ha llegado la hora. Hoy es martes y esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. ¡Comenzamos! Fine. Buenas tardes, es martes, ya estamos de nuevo aquí en Pantone, redefiniendo el código de color de su semana, como cada martes, ya lo saben, aquí estamos, como manda, como cada 28 de mes, que pues es el día de San Judita, según los católicos más extremos, ¿no? El Metro Hidalgo en el DF siempre se atasca de gente disfrazada, bien padre que se pone toda esta cuestión. Acabamos de escuchar a AC/DC con Thunderstruck. Y nos vamos ahora de volada con Alice Cooper y Feed My Frankenstein. Este martes está lleno de actitud, bastante buena energía y buena vibra como siempre. Esto es Pantone, no se despeguen. Alice Cooper, Feed My Frankenstein. Psycho. Feed my Frankenstein. antes de irnos a un corte comercial, Gothic Girl con los 69 Eyes y estamos de vuelta. Despegues, ya regresamos. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana.